Quienes escuchan habitualmente este programa recordarán que cuando volvíamos con Nina del Encuentro Nacional de Mujeres les contaba que estábamos muy contentes de que había nacido un nuevo taller en este encuentro. Y se trata de un taller sobre para personas no binarias o no binaries. Un taller de géneros no binarios, fluidos, masculinidades trans, todo esto en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, y haber estado en el nacimiento de eso fue realmente de una gran felicidad. Y una de las personas que estuvo participando es Ese Montenegro, con quien estamos en comunicación telefónica para hablar de ese momento, para hablar también de muchas cosas, de todo lo que vaya surgiendo en esta charla. Hola, Ese, ¿cómo te va? Verónica te saluda. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por este rato para compartir acá con Desgeneradex. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, al contrario. Qué momento ese, ¿no? Qué momento lindo. Oh, estuvo momento re fuerte, re sí. Importante. Así esto como de... Sí. Sí, contame, a ver. A mí en lo personal lo que me sucede es que me parece que es un momento que se desprende una tradición de lucha que yo en lo particular la leo en la línea de Loana, de Diana, de Marlene, de un montón de feminidades travestis y trans que han empezado esa discusión dentro del Encuentro Nacional hace ya 5 años. Este era el tercer año que las feminidades travestis y trans tenían su espacio. Ya el año pasado se había dado un poco el diálogo en esta clave, qué pasa con quienes somos no binarias, a género fluidos, transmasculinidades, y como que el año pasado no sé si no nos dio la fuerza, si no nos dio el coraje o qué, pero no había sucedido el de separarnos del taller de las compañeras travestis y trans. Y bueno, y este año como que bueno, también me parece que, no sé, vengo como evaluando esa clave del cambio etario que hubo también en el encuentro, no sé si ustedes comparten esa sensación de que hubo mucha gente joven entre Leu, gente joven que yo creo que tiene que ver con, digamos, como, por decirlo de alguna manera poco elegante, como la resaca de la lucha por el aborto, ¿no? Como se sumaron un montón de pibis, yo diría sub-20 incluso, a disputar estos sentidos políticos, ¿no? Claro. De quienes ocupan la calle, de quienes tienen derecho. Muchos vivieron lo que fueron las concentraciones que se hicieron con las vigilias, experimentaron lo que fue esa manifestación así gigantesca y dijeron, ¿cómo nunca fuimos al encuentro? Y entonces se animaron por primera vez. Pero ¿sabes qué también noté? Y lo resalto, que hubo como una amplitud etaria mucho más grande, porque vi muchas personas muy jóvenes que iban por primera vez y también noté un montón de personas muy grandes que tuve la posibilidad de entrevistar porque andaba haciendo eso por allá, que era la primera vez y era gente que tenía más de 60 años y me decía, es la primera vez que vengo, es como que se abrió. También fue el encuentro, perdón que te interrumpa, pero fue el encuentro más austral claro. De los que se hizo hasta ahora. Entonces eso habilitó a muchas otras personas del sur profundo, digamos, que no sé, que el año pasado cuando se hizo en Chaco, o cuando se hizo en Salta, o cuando se hizo en las sedes del norte, se nos vuelve inviable, digo. Claro. Yo tengo el privilegio de vivir en Cava, porque, digo, uno lo tiene que leer en clave de privilegio a veces, y te movés, y te organizás, pero si tenés que venir de Formosa a Trelew, y se te complica. Y sí. Se te complica. Entonces creo que sí, coincido también con que hubo una cantidad de gente que iba por primera vez que muy interesante. Fueron muchas cosas que pasaron por primera vez. Tomó mucha fuerza lo de plurinacional. Sí, eso. Totalmente. Yo igual, ahí cuando decías plurinacional, yo voy por el plurinacional feminista. Basta de aferrarnos a las identidades que se nos vuelven una frontera en algún sentido. Digo esto porque tenemos que estar disputando sentido todo el tiempo. Yo fui sociabilizado mujer al nacer, pasé buena parte de mi vida encarnando esa identidad, y la transición es dolorosa, y lo digo desde un lugar de privilegio, porque me apoya mi familia, tengo un trabajo en regla, tengo una pareja, digo, y de todas maneras las transiciones son dolorosas, entonces, y esa transición tiene que ver precisamente con disputar el sentido de una identidad. Obvio, no reniego, vivo en un país donde tenemos la suerte de haber conquistado la ley de identidad de género, entonces puedo ir a mi obra social y pedir intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, pero de todas maneras, digo, el feminismo para mí tiene que empezar a cuestionar también esa hegemonía que se construye alrededor de la figura de mujer, ¿no? Uh-huh. Digo, que ahora lo disputamos un poco cuando decimos lesbianas, travestis y trans, pero bueno, no sé, una de las conclusiones del taller de no binarias, género fluidos a género y transmasculinidades, precisamente fue, bueno, una transmasculinidad no es un chongo, ¿por qué se nos lee en esa misma línea? Claro. Porque una vez que transicionás a una identidad que se lee como masculina, te convertís automáticamente en la imagen del patriarcado. Uh-huh. Digo, eso es un sentido grande que para mí el feminismo tiene que poder disputar, ¿no? Como uno de uh-huh. los pendientes. El grito era, les no binarias y las masculinidades trans no somos chongos, somos sujetes políticos. Tal cual, tal cual, y es esa. Uh-huh. Y es esa con el empujón de una generación que, nada, yo soy sub 40, uh-huh. ¿no? Estoy ahí como al límite de los 40, de una generación que ya nació, primero que nació en democracia, uh-huh. que eso no es un dato menor, sí. segundo que nació con una democracia que ya tenía divorcio, que ya tenía sí. ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de fertilización asistida. Entonces, también ahí uno tiene que hacer el esfuerzo por poner un poco, en como dirían los abogados, en autos, ¿no? A la gente, porque uh-huh. no es que todos esos derechos nos llovieron, no. que el Estado ha sido un Estado siempre cuidadoso de nosotros y nos regalaron los derechos. No, se disputó un montón, fueron luchas feministas, fueron luchas del colectivo LGBT, y hay que defenderlas. Entonces, también es como, yo por lo menos con casi 40 siento la responsabilidad de trabar un poco ahí el diálogo uh-huh. generacional. Claro. Porque si no, nos perdemos nuestra historia y ya sabemos qué pasa cuando un pueblo olvida, básicamente. Sí. Bueno, se vio en muchos talleres la necesidad, yo he estado participando en varias oportunidades del taller de activismo lésbico. Y en los talleres de activismo hay mucho de todo esto, de tratar de recuperar o de poner en valor la historia, por este mismo concepto que decías vos, ¿no? Lo que pasa es que estamos siempre como luchando por nuevas conquistas y nuevas cosas y estamos como apremiades todo el tiempo por alguna consigna más. Y qué importante que es parar un poco y decir, che, no nos olvidemos que todas estas cosas tienen que ver con una militancia súper activa y hay un montón de gente que la venía peleando desde hace un montón de años y hay que tener registro de eso, ¿no? Es nuestra historia. Sí, sí, el registro de nuestra historia, pero principalmente porque nos costó vida. O sea, si mañana ganásemos el aborto, si lográsemos que el aborto se legalizase, por ejemplo, sí. ¿sería gratuito? No, y no, mueren más de 300 personas con capacidad de gestar por año, no es gratuito. No, claro. ¿No? O sea, para mí olvidarnos de esas luchas que dimos es realmente negar la vida que hemos puesto en eso. No sé, me parece que es un riesgo y que además también nos confunde un poco, ¿no? Porque yo no pierdo de vista que el Estado lo que hace todo el tiempo es asimilar la demanda. Entonces, bueno, está bien, mientras los homosexuales sigan distribuyendo la herencia, que se casen, no hay problema. Mientras mantengan las formas de reproducción capitalista, que se casen. Bueno, eso es asimilarnos al sistema. Yo me pienso desde la óptica de una disidencia, entonces hay que ser bastante escurridizo para no sentirnos tranquilos. No sé, yo pienso a mí lo que me pasó es que milité ley de matrimonio igualitario y milité ley de identidad de género. Uh-huh. Y yo te puedo asegurar que acá en CABA era, con suerte, un tercio de la gente que había disputado matrimonio igualitario apoyando a las compañeras travestis, trans y a los compañeros, las masculinidades, a conseguir un derecho. Pero porque, yo ya me puedo casar, todo lo demás no importa. Entonces es importante mantener esa memoria bien activa, porque si no, nos asimilan, nos sacan esa capacidad de disputar sentido. Sí, sí, y es como que el sistema se va ayornando, acomodando y demás para seguir siempre, digamos, manteniendo su statu quo, ¿no? Y la idea es romper con todo eso. Tal cual, la idea es salir y disputar esos uh-huh. sentidos, no sentirnos cómodos con las conquistas. Digo, yo pensaba, ¿no? Yo sabía que no iba a salir aborto, veníamos haciendo un punteo muy fino y sabíamos que los senadores no dan los votos, Pero pensaba, ¿y si sale qué? ¿Y si sale cómo capitalizamos toda esta lucha? Claro. Porque es una pregunta que los activistas debemos hacernos. Porque no, la gente no se puede ir contenta con un derecho bajo el brazo cuando seguimos teniendo a un cuarto del país por debajo del índice de la pobreza, cuando no tienen, no hay acceso real a la ley de educación sexual integral, cuando incluso la ley de identidad de género no se cumple de igual forma en todo el territorio nacional, cuando no tenemos ley de cupo laboral trans. Digo, no es como, bueno, vine, gané mi pelea y me voy. Para mí el activismo implica otras cosas, implica decir, no gané ninguna pelea, esto no le significó tanto al patriarcado, vamos por más, todo el tiempo, es como, todo bueno, redoblemos la apuesta. Claro. Bueno, estamos charlando con Ese Montenegro, que fue uno de los participantes de un taller que nace en el encuentro, un taller que definimos al final porque estuvimos un montón de tiempo debatiendo respecto del nombre. Eso nos llevó un montón el nombre. sí, porque el tema estaba también dado. El tema de ser escurridizo, ¿viste? Claro, bueno, no querés ponerte una etiqueta más. No. Pero por otro lado, la importancia de nombrarnos, ¿verdad? Sí, y hay que nombrar todo. Estamos en una situación en la que hay que nombrar todo. Y si es es una cosa kilométrica, y bueno, que lo sea, ¿viste? Bueno, porque estamos en ese momento, ¿no? Así que quedamos como taller, no binarias, a género, masculinidades, género trans, géneros fluidos y transmasculinidades. Sí. Bueno, sí, fue quedamos interesante. En esa. Ahora hay que trabajar todo este año, ver cómo logramos articular ahí con la comisión organizadora de acá de La Plata, para que ya en el cronograma oficial del año que viene del encuentro plurinacional feminista entre el taller sin que tengamos que ir a mendigar un aula o a copar un pasillo o estallar un colegio, porque digo, yo creo que va a haber muchísima más gente acá en La Plata el año que viene. Ojalá seamos un montón. Porque nos hace falta, porque también hay un montón de derechos que disputar. No sé, para mí que se sigue imponiendo el registro de género a las personas al nacer en base a una genitalidad, es una locura, eso nos impone después situaciones muy violentas, no importa de qué lado del género te dejen. Digo, disputar esos sentidos, el acceso a la ESI, digo, me parece que es algo que salió en todos los talleres, que todo el mundo está hablando de educación sexual integral y que realmente queremos una educación que nos visibilice a todos. Bueno, para eso hay que trabajar un montón, no vamos a aparecer así nomás en los manuales, eso está claro. Y nada, y hay como mucho trabajo por delante, pero bueno, esperando que nos sigamos juntando, que los encuentros nos sigan encontrando, que nos movilicen. Seguro que sí. Vos decías recién, el año pasado ya estaba ahí como las ganas y no nos animamos o no sé qué. Bueno, este año se logra. Todo es como un proceso en el cual vamos entendiendo y encontrando nuestros tiempos también. Y seguro que siempre vamos a ir por más. Eso está recontra claro. Tengo algunos datos tuyos, ese como por ejemplo. A ver, porque me gustaría que vos misma también nos puedas agregar más información. Activista trans no binaria. ¿Está trans bien? No binaria, sí. ¿Está bien? Correcto. Bien. Estudiante de posgrado en comunicación, género y sexualidad. Sí, tengo el privilegio de haber entrado a un posgrado este año. Digo privilegio porque yo no tengo carrera de grado. Es de los pocos posgrados que admiten personas sin carrera de grado. Y además es público y gratuito, que también ahí tenemos otra disputa, digo, ¿no? Seguir defendiendo la educación pública y de calidad. ¿Qué te parece? Sí, lo dan en las facultades sociales y, bueno, nada, trabaja los ejes de comunicación, género y sexualidades. Así que, como muy interesante, mucho tiempo renegué de la academia, yo soy activista más de la calle, pero la realidad es que la academia también te da algún marco para las discusiones. Claro, sí, algún respaldo teórico, que es si te pone en contacto con algunos textos, yo entro y salgo de la carrera de comunicación permanentemente hace 30 años que hago radio, ¿no? Y siempre la cuestión de estar laburando no me permite mucho avanzar en la cuestión académica, pero también pasa lo mismo. Claro, y en todas las veces que voy, que curso, que hago cosas, la academia lo que tiene es que te pone en contacto con algunos textos que si no fuera por eso tal vez no tenés llegada, ¿no? O a debatir o a trabajar en talleres, es muy importante. Sí. Así que esto es, ¿cómo es? Es el programa de actualización de comunicación, género y sexualidad. Se da dentro del marco de la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Es se abre una vez por año, son 50 las personas que entran, uh-huh. Y después es intensivo, así que los fines de semana no tengo vida, pero bueno, es un año. Es un año. Es un año, estoy pensando que es solo un año como para engañarme, claro, ya me falta menos de la mitad. Te falta poco, bien, sí. Bien. Qué interesante. ¿Y quiénes dan esos cursos? Digamos, ¿qué nivel de conocimientos aprendés, debatís, discutís, te peleás, coincidís? ¿Cómo vas viviendo esta cursada? Y hay de todo, porque en la academia buena parte del feminismo es un feminismo heterosexista, uh-huh. digamos. Incluso uh-huh. las discusiones tradicionales del feminismo giran en torno a eso. Entonces, cuando sos una persona trans, tengo la suerte de compartir el aula además con Marlene Guayar, que es otra bien. Activista travesti sí. muy conocida. Uh-huh. Cuando sos una persona trans te toca como a veces marcar un poco la cancha, uh-huh. aunque sea a los docentes, ¿no? Que, claro. que le ponen muchas ganas, pero por ahí no tienen esta experiencia encarnada o la vivencia. Y entonces, nada, hay que plantar discusión. Igual, la verdad es que para mí fue todo ganancia este año en términos de aprendizaje qué bueno. académico. Porque también es poder dar las discusiones en esos espacios que son una caja de resonancia, claro, ¿no? Claro. Porque, bueno, producen sentido, son las personas a quienes consultan precisamente los diputados, los senadores, a la hora de armar una ley, a la hora de dar un debate. Y está bueno que haya otras voces. La verdad que... Uh-huh. Digo, me parece que hay un ida y vuelta en esa formación claro. de posgrado, uh-huh. que además tiene un nivel donde más del 90% de las personas que estén tienen carrera de grado, ¿no? Entonces, uh-huh. como que a mí por lo menos me obligó a ponerme a tiro en cuanto a lecturas, en cuanto claro. a tiempos, pero sinceramente aprendes un montón. E insisto, para mí como enmarcándolo en lo que... En lo que este gobierno propone para la educación pública, realmente me siento más que privilegiada claro, de estar ahí claro. porque es un posgrado que es gratuito. Claro, imagínate. Es como un sueño, digamos. Toda la política estatal del gobierno va apuntando en un sentido absolutamente opuesto a esto que vos estás viviendo. Tal cual, impresionante. Tal cual. Entonces hay que defenderlo, hay que bancar uh-huh. a los compañeros docentes cuando están en la lucha, uh-huh. Hay que defender a las instituciones cuando los estudiantes se oponen a las reformas estudiantiles, porque la realidad es que al Estado no le interesa que nadie se eduque, y mucho menos una traba, un pibe trans, un no binario. Eso descartémoslo, porque tenemos leyes, pero hasta ahí, digamos. Claro. Tampoco es que pienses que tenés derecho a todo, ¿no? Uh-huh. Porque si no, todos tendrían trabajo en regla, y el 80% de la comunidad travesti trans no tiene trabajo formal, no tuvo trabajo formal nunca a lo largo de su vida. Entonces, todo bien con la ley de identidad de género, pero tiene un límite, ¿no? Claro, sí, sí. Y son cosas que, bueno, que tenés el privilegio de aprenderlas, en mi caso como activista, pero también de reforzarlas cuando te cruzas uh-huh. en estos ámbitos académicos con personas que disputan leyes. Y, no sé, dos de las docentes, no, más, de los 8 seminarios que cursé este año, 3 de las docentes que me dieron cátedra intervinieron tanto en diputados como en senadores en el debate por el aborto. Bien. Uh-huh. O sea, no uh-huh. estamos hablando de, claro. de personas... Que no han aportado al sentido social. Bien. La bien. Realidad es que es un privilegio. Bien. Qué bueno, qué interesante ese. Se cursa los fines de semana, me decías. Se cursa los viernes. Los viernes. Uh-huh. Y después, nada, quedás enganchado con tus compañeros para hacer las entregas. Para claro. hacer. La realidad es que es mucho trabajo desde casa también. Uh-huh. Claro. Implica claro. mucho trabajo desde casa. Pero uh-huh. bueno, ya estamos en octubre, a finales. Falta poco. Ya se ve la otra orilla. Faltan qué un par bueno, de brazadas. Qué bueno. Bueno, tengo acá el dato de que sos dibujante también. Sí, dibujo así como de hobby. Tengo una página que se llama Ese es Torta, que la arranqué hace unos años cuando todavía me percibía lesbiana. Uh-huh. Nada, y es un dibujo sobre la vida o las cosas habituales de una lesbiana, no sé, con un poco de humor, un poco de reclamo, alguna que otra consigna, un poco de lucha, sí, pero bien. De hobby. En algún momento de mi vida espero poder estudiar algo más de diseño, de dibujo, y poder hacerlo como más artístico, no sé. Bien. Pero en principio fue así como arranqué con el paint, Ahora fui mejorando un poco, uso Photoshop, porque me enseñaron un par de amigues, pero la realidad es que lo hago más de hobby. Igual, nada, hace unos días... ¿Dónde encuentro esa página? Que la quiero buscar ya mismo. ¿Ese es Torta? Ese es Torta. Ese es Torta. Bien, sí. Ya la estoy buscando, seguime contando. Hace unos días, en una nota que sacaron en el suplemento a las 12, de Página 12, publicaron uno de los dibujos. Sí, lo vi, lo tengo acá. ¿Ese es un dibujo tuyo? Sí, sí, yo participo de un espacio que se llama Feministas Mundial, que problematizamos el tema de los géneros y el acceso de los cuerpos disidentes a los espacios deportivos. Y bueno, justo hicimos una nota sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud y todo lo que venían implicando. Y bueno, me tocó hacer ahí el dibujito y nada, un honor que te publique un diario de tirada nacional, la verdad que es como un privilegio. Está muy bueno. Bien, acá entré y seguramente muchos de nuestros oyentes que nos escuchan por internet ya deben estar ahí entrando a Ese es Torta en Facebook para también ver tu trabajo como dibujante. ¿Cómo empezó eso? ¿Desde pequeña, pequeño, pequeñe? No, de grande, como con la necesidad de comunicar un poco qué es lo que pasa cuando encarnas un cuerpo no heterosexual, digamos, tratando de ponerle humor, tratando de poder comentar las cosas que nos suceden, pero no, de grande, no sé, lo debo haber empezado hace 6-7 años, quizás, como mucho. Y después armé la página de Facebook y bueno, nada, fuimos agregando así cosas, pero no, fue más como la necesidad de comunicar un algo, ¿no? Como decir, bueno, esta es mi experiencia, esto es lo que nos pasa, así es como nos vinculamos. Y problematizar un poco también eso, ¿no? Porque pareciera ser muy naturalizado la forma en la cual nos vinculamos y bueno, también interpelar todo lo que acarrea el patriarcado, que es bastante más que las relaciones desiguales entre varones y mujeres. Sí. Pero bueno, ahí le vamos. En eso estamos. En eso estamos. Y vamos como... es ¿no te resulta como que es súper vertiginoso todo? Digamos como que vamos cambiando, vamos modificando muchísimas cosas. Cuando mirás para atrás... y te ves, por ejemplo, ¿no? Naciendo con esto, ese es Torta. Un momento en el que te identificabas como lesbiana. Hoy te mirás y ya sos otra. Y estás planteando, bueno, no soy ni hombre, no soy mujer, no entro dentro de esas clasificaciones, me vivo de otra forma, estoy siendo de otra forma. Es recontra vertiginoso los cambios que se van produciendo y me parece como que es típico de cuestiones revolucionarias. Es como que la revolución va pasando por acá, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las carreras que nunca terminé, hice varias, una de las que no terminé fue historia. Y a veces uno, cuando nada, me dice el tiempo en términos de la vida de una persona, son tiempos cortos, la historia tiene tiempos largos. Yo creo que nosotros asistimos a un periodo de cambios profundos, de ojalá logremos interpelar también desde ese lugar de los cambios, lo que a mi criterio es el sistema de producción que nos oprime bastante, que genera desigualdades, que deja gente en las márgenes y que necesita excluides para funcionar. Ojalá logremos problematizar también en esa línea, pero yo estoy convencida de que estamos en esa época, de que estamos produciendo un cambio. Dentro de los sistemas de producción hay una relación bastante directa con el tema de qué producimos para alimentarnos, de qué manera. ¿Vas recorriendo también ese camino respecto de qué manera nos alimentamos, nuestra relación con las demás especies, de otros animales y demás? ¿También vas transitando ese camino? ¿Cómo lo llevas? Sinceramente... tengo una posición que acompaña ideológicamente, en la práctica es algo que no he logrado concretar, también tiene que ver con mi forma de trabajo en una fábrica hace 10 años, o sea, es como, tiene que ver con otro tipo de hábitos que me complejizan por ahí algunas cuestiones diarias, pero sí entiendo la necesidad de problematizar eso, y también el acceso no solo el acceso al alimento, sino la libertad, alimentaria, porque no puede ser que hoy haya productos que solo se consiguen a través de, no sé, los grandes productores agrícolas. Claro, claro. Los monopolios de los alimentos, no sé, molinos, o lo mismo con los remedios, digo, cada vez que me tengo que tomar un medicamento que dice Bayer, tiemblo. Claro. Qué sé yo, me parece que ahí también tenemos que empezar a problematizar, ¿no? ¿Cuál es el acceso y cómo disputamos el sentido de esos monopolios que son los que nos alimentan, nos vacunan, nos enferman? Hacen todo a la vez. Es increíble. Entonces, son muchas las soberanías por las que tenemos que pelear, ¿no? Son un montón de cosas, porque en realidad el sistema tiene un montón de temas sobre los cuales no estamos conformes, y entonces, bueno, vamos como agarrando distintas batallas y distintas cosas, cada una en la medida de sus posibilidades. Nos decías ese que trabajás en una fábrica. ¿Fábrica de qué? Sí. De trabajo en una multinacional, cosa que no me hace sentir muy orgulloso de mí, pero bueno, pagan a fin de mes, cobro, eso es importante. Sí. Hace 11 años trabajo en una empresa que ahora se fusionó, eran 3 en el mundo, ahora quedaron 2, hablando de monopolios. Mira. Producimos gases, no sé, oxígeno medicinal, el gas para alimentos, los gases de soldadura, los diferentes tipos de gases que intervienen en los sistemas de producción y en el sistema de salud. Los trabajos en general no nos dejan muy conformes con nosotros mismos cuando tenemos toda esta cuestión de deconstrucción, porque nuestros trabajos muchas veces tienen que ver con ese mismo sistema sobre el cual por el cual estamos peleando, ¿no? Así que nos pasa. Tengo amigas que trabajan en la justicia, en la educación, en millones de lugares, pero las batallas las vamos dando en las medidas de las posibilidades y desde nuestros lugares, incluso desde nuestros lugares de trabajo, ¿no? Sin duda. Tal cual. No, obviamente te imaginarás que mi identidad es la misma en mi lugar de trabajo. Claro, entonces cuando claro. decimos, bueno, soy feminista en una fábrica también. Claro, soy una persona trans, no binaria en una fábrica. En una fábrica. Soy una persona. Y eso es recontra fuerte. Eso es recontra fuerte. Es medio complicado. Sí, te puedo asegurar que cuando estamos en con mis compañeros de operarios, son todos varones, masculinidades, y yo ahí en el medio de la nada tratando de discutir qué hay que dejar de piropear a la compañera que cruza el edificio enfrente, o sea, por darte un ejemplo, ¿no? Cuestiones pequeñas de la vida cotidiana. Sí, son como pequeñas luchas, pero yo insisto con que para mí están todas asociadas. Sin duda. Que a veces uno tarda más en entender que lo que está haciendo es tener una práctica feminista, pero que sin embargo la tiene y la ejecuta en la diaria, como, no sé, compartir el pan, algo tan sencillo como eso, ¿no? Como pensar que no solo vos tenés hambre, o como pensar que no solo vos tenés necesidades, o problematizar la manera en la cual nos vinculamos, o quién tiene acceso a la educación, o qué pasa cuando el Estado empieza a retroceder y abandona a nuestros ancianos. Digo, para mí esas son todas prácticas feministas. Después uno puede asumirse o no feminista, pero la realidad es que son pequeñas batallas que damos todos los días disputando sentido. Claro. Bueno, estamos charlando con ese Montenegro. Participamos juntos ahí sin conocernos, pero estábamos en el taller de géneros no binarios fluidos, masculinidades trans, agéneros, un momento que realmente fue muy bonito, en el que hubo montones de posiciones y que, bueno, fuimos ahí como debatiendo y contándonos nuestras experiencias y tratando de construir un nuevo espacio. ¿Podemos? A mí me llamó la atención muchos docentes pidiendo orientación. Claro, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hago con esto? Tal cual. ¿Qué desesperación entró una niña al aula que dice que no es varón ni mujer, y qué hago con esto? Y ahí cómo se nos juegan las ansiedades, qué nos pasa con esto de los saberes, de quién encarna el saber y quién no. Sí. Digo, son un montón de cosas las que suceden cuando esas preguntas circulan. Claro que sí. Está bueno porque participemos las personas que esta temática nos viene atravesando el cuerpo, directamente, y también aquellas personas que están atentas a ver de qué manera responden desde sus lugares de trabajo, que recuerdo gente que, bueno, hetero, cis, qué sé yo, que no transitaba esta cuestión, pero que estaban ocupándose de ver de qué manera desde sus lugares podían dar respuesta a esta realidad. Y también es sumamente importante porque entonces te están registrando, estás existiendo en el mundo de esa otra persona y está recontra bueno. Y aprender a cómo ser aliado. Claro. O sea, yo no puedo levantar todas las banderas. No. La realidad es que no puedo levantar todas las banderas. No. Porque, no sé, mi cuerpo no encarna el de una feminidad travesti que está ejerciendo trabajo sexual o prostitución. Ahora, sí puedo ser aliade esa compañera y ver de qué forma construir herramientas para que ella salga de una situación que le es opresiva, en el caso de que la viviese como opresiva, ya sea porque el Estado le niega derechos como trabajadora sexual o porque no quiere ejercer el trabajo sexual y es el único lugar al cual como sociedad la estamos expulsando. Exacto. Entonces, digo, uno se puede parar ahí y ser aliado. Lo que me parece que resulta interesante de estos talleres es que vengan un montón de personas que están interpeladas, entendiendo que si bien no van a encarnar la voz porque no encarnan el cuerpo, sí pueden ofrecer herramientas y llevar herramientas, y no seguir reproduciendo violencia. Así es. Te puedo preguntar un poquito más sobre vos, ser humana, humano, humane. ¿Dónde naciste, bueno, por ejemplo? A ver, empecemos desde el principio. Nací en Capital, en un conventillo de Constitución. Soy le cuarte hije de 6 hermanos. Después nos mudamos al conurbano, viví mucho tiempo en La Matanza. Y hace unos años, bastante, más de 10 seguro, unos 15, me vine a vivir acá a Capital porque era difícil ser una lesbiana visible en La Ferrere y mantenerme viva con eso. Y nada, y el trabajo me quedaba acá y la facultad me quedaba acá, así que me mudé. Tengo por suerte el privilegio de tener una familia que siempre me acompañó en mis decisiones sexoafectivas e identitarias. Hoy convivo con mi pareja, tenemos 2 gatos. Mi pareja está al lado riéndose, estamos yendo a la cena del cumpleaños de una amiga. No te pregunté ese dónde estás en este momento, por ejemplo, físicamente. Estamos yendo a cenar para el cumpleaños de una amiga. ¿Y dónde estás yendo? ¿Estás en un auto? Estamos en un auto, camino a... ¿Dónde estamos yendo? A Puerto Madero estamos yendo. Mirá, bien. ¿Vos vas de acompañante? ¿Vas en el asiento de atrás? No, voy manejando. No me digas que voy en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad como corresponde. Muy bien. Somos revolucionarios, pero tenemos un toque de miedo. Ya pasamos los 30, hay que mantenerse vivo. Está bien. Hay que cumplir con esas cosas que también son para el autocuidado. Entonces vas en el asiento de atrás con otras personas ahí con vos. Sí. Vamos. Bien. Mi amiga que cumple años que va manejando, muy concentrada. Su madre. ¿Hoy es su cumpleaños? ¿Y cómo se llama? Hoy es el cumpleaños de mi amiga Marcela. Marcela, le vamos a mandar un muy recontra feliz cumpleaños desde La Pampa para Marcela. Te mandan besos desde La Pampa, Marcela. Manda besos. Qué bueno. Bueno, y ahora... Bueno, la novia de Marce y mi novia. Bien, muy bien. Bueno. Y ahora cuando termines la nota, cortás acá, charlan un poco de todo esto y bajás ¿a dónde? ¿A una casa? Vamos a un restaurante. A comer, creo que comida vegana, no estoy seguro, pero creo que comida vegana. Bien ahí. Es complicadísimo, es complicadísimo el veganismo porque ahí donde están ustedes es un poco más fácil porque hay opciones, hay lugares. Sí, acá hay un montón. De a poco vamos como construyendo algunos espacios, ¿no? Por ahí vamos transitando el vegetarianismo y vamos... Yo hace poco tiempo, hace, no sé, 2-3 años, debo haber conocido el término del antiespecismo y me llegó bastante ese concepto y estoy tratando de construirme en ese sentido que me parece muy importante. Pero todo lleva su tiempo, ¿no? Todo lleva su tiempo. Lo bueno es como que uno ir mirando que para el lugar en el que vas vas sintiendo que ese lugar tiene mucho más que ver con vos misma, con vos misma, y que estás respetando tus sentires, tus deseos, tus formas de ser, ¿no? Eso sí, y abandonar un poco la comodidad también, ¿no? De pensar que las cosas son así porque siempre fueron así. Claro. Bueno, no, las cosas no siempre fueron así y no tienen por qué seguir siendo así, aunque siempre ha sido así. Digo, desnaturalizar un poco nuestras maneras de vivir, de querer, de trabajar, de acceder, de vincularnos y de un montón de otras cosas. Digo, animarse a abandonar esa comodidad, porque la verdad que vivir como una persona hetero cis es bastante más cómodo que vivir como una disidencia. Así ni hablar es. Que vivir como una disidencia de género, claro. Digo, como una disidencia de género antiespecista, y un montón de, y uno puede empezar a listar las complejidades que uno va dejando que atraviesen su vida, y bueno, la verdad es que no siempre fue así y no tiene por qué seguir siendo así. No tiene por qué, así es. Ese ha sido un recontra placer acá para todas las que hacemos Desgeneradex. Te mandamos un beso enorme. Ojalá que podamos seguir encontrando.